El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien, mi nombre es Gabriel H. y esto es Clandestino, una nueva interferencia en la 90.1. Aquellos que están acostumbrados a escucharnos, desde el tiempo que venimos desarrollando Clandestino, el año pasado, a partir de septiembre, saben que la primera media hora del programa va a estar abocada al informe de la semana. Normalmente la temática es de índole político, social, y hoy la idea es reflexionar o repasar, al menos en la primera media hora, la importancia del rol del Estado en el marco local, provincial y nacional. Porque por lo general tendemos a decir, a generalizar el comportamiento del Estado, del gobierno que se ocupa del Estado, que administra ese Estado, de forma despectiva, y de forma de que parece que nada se transforma, no funciona bien en todas las áreas, que no se desarrollan cosas. Obviamente que uno puede visualizar cosas criticables desde ya, en muchas áreas del marco local, provincial y nacional. Pero a su vez, por lo general, hay una tendencia del periodismo a solo mirar en relación al Estado, el comportamiento, y no al sector privado. Bueno, hoy vamos a desarrollar en la primera media hora del informe de la semana una mirada sobre una institución que es el Centro de Día Crecer. Es una institución donde chicos con discapacidades mentales y motoras, todos los días, de lunes a viernes, participan en talleres, son contenidos, trabajan dinámicas de aprendizaje, y esto lo hacen gracias y con el esfuerzo de los profesores que acompañan este espacio. Y me parecía bueno repasar cosas positivas que suceden, porque si no, parece que todo es malo, y eso nos deja en un lugar también negados, de pasividad, de no expectativa, de no creer. Y yo creo que hay cosas que suceden más allá de los gobiernos de turno, porque eso tiene que ver también con una cuestión del comportamiento de quien conduce cada uno de esos microespacios que están dentro del Estado. Esto es como pensar las escuelas, por ejemplo, las escuelas públicas. Dependen mucho del director o la directora, de la cooperadora y de los docentes que llevan adelante esa institución. Entonces uno puede visualizar en algunos espacios escuelas que trabajan, más allá de la problemática y las dificultades que tienen, de una forma absolutamente solidaria y comprometida. Y por ahí podemos ver otras escuelas que no lo hacen, los docentes se desentienden, las autoridades también se desentienden. Entonces la idea es no es generalizar, la idea es empezar a mostrar algunas cosas que suceden que son importantes y que tiene que ver con las convicciones que tienen quienes coordinan esos espacios y quienes trabajan en esos espacios acompañando a estos actores. Eso va a ser la primera media hora del programa. La segunda media hora viene Diego Cáceres a repasar la temática de las adicciones. Después de las 6 de la tarde la tenemos a Inda Ruiz, que va hoy a repensar algunas cuestiones interpersonales que nos pasan y cómo poder salir de esa situación, si es angustiante o no. Depende de lo que suceda. Bueno, me parece que va a estar bastante intenso el programa. Tenemos un pequeño homenaje a las madres de Plaza de Mayo, me parece, a madres y abuelas, ¿no? En relación a, en un momento aparecían aisladas, solas, por el resto de la sociedad, y el 24 de marzo, con esto de conmemorar o recordar, digamos, lo que pasó el 24 de marzo de 1976, me parece que tiene que ver con una alegría que ya estuvieron, porque en la plaza hubo casi 100.000 personas, y me imagino la sensación de cada una, de en 1977 sentirse solas, abandonadas por el resto de la sociedad, hoy a sentirse acompañada por muchas organizaciones sociales y personas, en esto de entender que lo que sucedió no fue algo natural, sino que fue planificado para instalar un modelo económico y que devastó a los sectores que estaban organizados en esos momentos. A mí me parece que es un momento muy particular de abuelas y de madre de Plaza de Mayo, y la vamos a escuchar a Eve de Bonafini, que para mí, en un momento de una lucidez política y de entender cuál es el momento que se está viviendo. Esto es Clandestino y así nos presentamos. Sociedad se desintegra. Operación técnica, Leonardo Smerling. Cada familia en pie de guerra. Psicología, Hilda Ruiz. La corrupción y el desgobierno. Conducción, Gabriel H. Hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones. mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende, porque sus sueños hoy se vuelven mierda y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía. Los sábados, de 17 a 19 horas, por FM Moreno 90.1. Clandestino. El fin de la hipocresía. Si no te despertaste con la ICDC, qué bueno es este momento. Les recuerdo que ustedes se pueden comunicar al 466-6559 o a través del mensaje de texto al 1561-540359. Bueno, vamos a escuchar la primer parte del informe. En este informe van a escuchar la voz de Hugo Suárez, que es el quien coordina el Centro de Día Crecer, y Mariana Vázquez, que es la licenciada en Ciencias de la Educación, que también participa, digamos, de la organización de este espacio. Les recuerdo que el Centro de Día Crecer es una institución que depende del programa de atención a personas con discapacidad de la Municipalidad de Moreno. Es una alternativa destinada a jóvenes mayores de 16 años con discapacidad mental y motora. Por ahora funciona en la calle Piovano, acá al 3049, pero posiblemente en un tiempo, no sé cuándo, va a funcionar una institución nueva que se está construyendo en el barrio Jardines 1, creo, en la calle Otro Kraus y Honduras. Bueno, vamos a escuchar la primera parte. Mariana Vázquez, Hugo Suárez y dos madres que cuentan cómo fue esto de insertarse a partir de 1997 en el Centro de Día Crecer y cómo fueron creciendo y evolucionando sus hijos en ese espacio. Hugo Suárez y Mariana nos cuentan cómo fue esa historia también a partir de esos años y qué viven hoy con este espacio y cómo ha crecido a lo largo del tiempo. Escuchemos la primera parte del informe. Yo comencé a trabajar acá en el año 97, en octubre del 97, y en esa época no era tan común, no estaba difundido tanto a nivel social, la idea de que una institución pública era buena. Entonces me encontré con un grupo de compañeros, de padres, de jóvenes, que apostaban un espacio público para su formación, su rehabilitación, su educación, su socialización. Fue todo un desafío. En esa época siempre fue un desafío trabajar en Crecer, porque siempre luchamos, decimos que conquistamos nuestros logros poco a poco, no siempre en los plazos deseados. Pero en esa época era un doble desafío, porque había que demostrar y trabajar en la institución pública, demostrar que esto era posible, que era un derecho, que ellos podían, que podíamos construir un espacio desde ese lugar municipal, estatal, público y gratuito. Tus ojos, la misma flor. El mismo azul del cielo que hoy me deja ver que el horizonte no es tan lejos para sentir. Crecer, ¿por qué le pusimos crecer? Bueno, yo siempre pienso que también tiene que ver con nuestra situación personal. Hemos sido también en parte. Un día Graciela me llama y dice, bueno, hay que poner nombres si no lo veía. Y yo había encontrado en una marca de ropa un logo móvil que me llamó mucho la atención, que era una pared, digamos, que había los ladrillos y un sol asomando. Me parecía que tenía que ver con esto, con esta situación de nueva, digamos, de crecer de alguna manera, mostrarnos a la sociedad, y éramos chicos también, y significaba, ¿no?, asomarnos a este mundo que nos, también nos demandaba, ¿no? Y por eso me pareció crecer. Y bueno, me quedó. Sí, bueno, ya empezó por Tito. Él lo conocía porque iba en el a la colonia, y él iba en el colectivo. Entonces, y él lo vio a mi hijo y le pidió al vecino, que también venía al colegio, para que viniera él ahí. Como había terminado la escuela, Y bueno, entonces vine a ver, porque yo donde lo llevo a mi hijo me voy. Yo tengo que ver cómo están, qué hay, cómo lo tratan a los hijos y todo. Y fue lo mejor que me pasó a mí y a mi hijo en la vida, este colegio. Este centro de día fue lo mejor que nos pasó, porque él cambió como el día y la noche. Fue un comienzo muy lindo. Trabajamos codo a codo con los padres, con mis compañeros, que eran dos en ese momento. Hacíamos un poco de todo cada uno, hasta que el equipo con el tiempo se fue ampliando. Los concurrentes también fueron siendo muchos más a lo largo del año. Algunas situaciones de edilicia fueron mejorando y nos permitieron mejores condiciones laborales. De otros momentos parecíamos que, bueno, que todo nos costaba más, pero ahora mirando un poco el paso del tiempo, los cambios fueron constantes. Siempre crecimos para ser el mejor, digamos. Siempre los logros fueron positivos, aunque nos costaron, pero siempre la institución fue dando pequeños pasos en el tiempo sólidos que nos consolidaron como institución. Hicieron que hoy, centro de viaje, próximamente acudamos a un lugar nuevo. El profesor Hugo, le empezamos a trabajar un poquito, lo amoroso es que, bueno, lo incorporó a mi hija. Y ya eso hace desde los 16, ahora tiene 23, así que ya hace 7 años. Y bueno, que a ella no le costó nada el grupo, porque el grupo ya era con reconocimiento, eran compañeritos de muy chicos. Y yo los profesores también. ¿Qué es creciendo para usted, para su hija? ¿Qué es lo que usted quiere? Yo me propuso porque era un grupo de chicos, mi hija, por ejemplo, yo le hablo a mi hija. Ella tiene una conducta muy reacia, muy, no es fácil incorporarse, siempre necesita un adulto que la guíe, es una chica difícil y no es para los talleres. Ella no hace nada, no quiere hacer nada. Siempre fue de chiquita de eso. A ella le jala que mire a los demás, que se abandona, que hace, que se fija más bien, está bien para mandar que trabajar. El latido del corazón quería saber si tus manos podían pintar la sonrisa que me faltó, porque hoy mi sombra me arrastraba hasta la luz del sol. Bueno, fuimos creciendo, esa es la realidad. Hemos ocurrido con muchas problemáticas, pero realmente la satisfacción es enorme. Hemos crecido y tenemos 27 concurrentes, han transcurrido muchos también y que hemos podido derivar a las instituciones, y en el marco de los recursos hemos avanzado muchísimo. Como yo te contaba, en el inicio éramos 3 personas, hoy somos 12, con un amplio abanico de personal, donde tenemos la posibilidad de tener una terapeuta ocupacional, un asistente social, una psicóloga, una médica que hace los controles médicos diarios, tenemos personal administrativo, orientadores, personal docente, auxiliar, y eso nos permite de alguna manera poder realizar las tareas como se merece la partida. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? Ah, quisiera saber las voces ocultas. ¿Algo como cuánto? ¿Como algo? No, dígame usted cuánto quiere. Una gamba. ¿50 mangos? sí tenía marihuana, el cigarrillo. Ahí ellos venden todo. Al peligroso o al que no me cae bien, al que no me trata como me tiene que tratar con respeto, lo dejo a un costado. Entonces, cuando viene el operativo La Plata, el operativo Boricho, yo saqué el operativo. ¡Claro! Clandestino. Las voces ocultas de la ciudad. Y ahí estamos nuevamente. Vamos a escuchar la segunda parte del informe de la semana en relación a la institución, el Centro de Día Crecer. Algunas informaciones en relación a cómo fue sucediendo. En algún momento funcionaba este espacio en el Hospital Viejo, en unas condiciones, la verdad, que eran bastante caóticas y lamentables, hasta que vinieron a este espacio de la calle Piovano. El nuevo salto sería el lugar donde quedaría fijado esto, digamos, de una forma adecuada, con condiciones dignas para que los chicos tengan distintas actividades físicas, mentales, distintos talleres, distintos espacios donde puedan interactuar, y eso va a suceder seguramente este año. También hay que detallar que el 75% de los que trabajan en ese espacio son contratados, digamos que no tienen las condiciones laborales acordes, en el sentido de saber que mañana podés continuar trabajando, ahí se termina un contrato, se cae y quedás por fuera. Bueno, esto también hay que decirlo, porque más allá de las condiciones laborales de los empleados, tienen convicciones y llevan adelante una tarea muy importante en relación a los jóvenes. Decía Hugo Suárez que eran 3 profesores, ahora son 12 profesores, y que hay 27 concurrentes, y que no son chicos que vengan de los sectores medios, digamos, que por ahí tengan una inserción en otras instituciones o posibilidades de acceder a otras cosas, sino que vienen de los sectores populares, donde por ahí el acceso a determinadas condiciones de capacitación o de talleres o de contención en espacios de este tipo no se da. Así que me parece muy importante la tarea que llevan adelante. Escuchemos la segunda parte del informe del Centro de Día Crecer. Hay algo que siempre a los de trabajo, digamos 3, ahora es más, fue el trabajo en equipo. Siempre trabajamos en conjunto, creciendo en las posibilidades de los jóvenes que ingresan a crecer. Yo creo que nada hubiera sido posible sin el equipo y si nosotros no nos hubiéramos comprometido como hicimos, como lo hacemos. A pesar de nuestros errores, de nuestras dificultades, yo creo que la institución se caracteriza por ser un espacio de la posibilidad, desde la posibilidad de imaginar futuros o destinos diferentes para un nuevo joven o los que ya están, hasta las actividades que les proponemos hacer ahí, que son en torno a independencia, a crecer, a ser personas autónomas, o lo más autónomas posible. Tenía un problema, no sé si era tímido, porque en la casa no, pero por ahí él no se hablaba. En la escuela fue hasta los 16 años, pero nunca le fue lindo para él como es esto. Él no quería a los chicos más chicos, nunca quiso a los chicos más chicos. A las personas grandes sí, él tiene la mitad, él lo amor a todos. Entonces en la escuela nunca estuvo muy conforme, iba porque yo lo llevaba, pero cuando entró acá el primer día tenía miedo que se le escape, porque tenía miedo, se metió bajo el mostradorcito que tenían ahí. Fue raro, Hugo, el que sabe bien el problema, porque con él estuvo, tenía miedo que se le escape. Pero fue unos días y después lo más grande que nos tocó fue el colegio, ese centro de vida, de lo mejor que me pasó en la vida, con la vida de él, porque bueno, de lo mejor, porque él ama a todos sus profesores, yo también los quiero a todos, no tengo que dejar a nadie. Tus días la misma imagen que eran solo un delfín. Estamos muy contentos de seguirnos día a día, todos nos tenemos que llenar de orgullo porque vamos a un lugar como corresponde, con todo lo que se necesita donde hay mucha gente que está vinculada al proyecto. Creo que va a marcar un poco lo que venimos trabajando y que tiene que ver con esto, con una calidad de servicio que el Estado lo puede hacer y que nosotros lo podemos hacer, sino que el Estado lo puede hacer. Llegamos a la población que no siempre llegan otras entidades, y eso va a abrir nuestro abanico, hay mucho interés en el barrio también, hay mucho interés en la llegada nuestra, y yo creo que eso va de alguna manera a ser el cierre, sí, y también la apertura para tener también desde la población, ¿no? Que sepa que el Estado cuenta con un lugar acorde a las necesidades, y eso para nosotros es muy importante. Creo que siempre nos hemos trabajado bajo esta tónica, digamos, de darles un espacio, crecerse un espacio de la posibilidad. Entonces esto implica siempre el compromiso de nosotros para con ellos. Hemos acompañado muchos procesos de los concurrentes acá, ingresos con muchas problemáticas, situaciones familiares muy delicadas. Hemos involucrado desde lo profesional, bueno, en mi caso no hemos podido dejar de hacerlo desde lo afectivo también, con situaciones vitales de cada uno, con ingresos, ¿no? Hemos encontrado, bueno, con concurrentes que han quedado sin familia, teniendo que enfrentarlos a institutos, a hogares. Siempre hemos trabajado desde el compromiso. Para mí este es un espacio, como te decía, de crecimiento personal, profesional. Un espacio, insisto, de la posibilidad de trabajar, porque ha sido posible el trabajo que hemos hecho con ellos, también el trabajo profesional desde la municipalidad y desde ese lugar también siempre se nos ha dado la posibilidad de emprender proyectos libres, autónomos, en pos de la mejora de las condiciones de ellos. Entonces eso es algo que también forma parte de los cimientos de la institución. Quería saber si tus manos podían pintar la sonrisa que me faltó, porque hoy mi sombra me arrastraba hasta la luz del sol. Largas madrugadas y derramadas sobre cantos de cristal. Bueno, esto era la historia del Centro de Día Crecer, una, por supuesto, micro historia, un repaso de cosas que suceden y cómo ellos fueron creciendo a lo largo del tiempo, desde 1997 hasta ahora, digamos, pasaron por distintas situaciones y hoy está funcionando en la calle Piovano 3049 la institución. Atienden de lunes a viernes de 8:30 a 16 horas. Les recuerdo cuáles son los requisitos de los jóvenes, digamos, para que puedan ingresar. Tienen que ser discapacidad, o sea, con discapacidad mental y motora de grado moderado o severo, que no puedan acceder a otros ámbitos de rehabilitación educativa o laboral, mayores de 16 años. O sea que pueden dirigirse ahí a aquellas personas que tengan por ahí algún familiar o algún conocido como para informarse. Más allá de que en ese espacio funcionan otras áreas de discapacidad donde se pueden, digo, desde solicitar pensiones y otras cosas más que son importantes para aquellas personas que en algún momento de la historia de la Argentina no eran contempladas de ninguna manera, digamos, estaban por fuera de lo que era la sociedad, y por lo general había una tendencia de las propias familias a ocultarlas, que quedaran hacia adentro, y esto provocaba también una cuestión de discriminación, de un lugar negado, digamos, y a partir de un momento esto se exteriorizó y de esta forma uno puede, esos chicos tienen derechos, digamos, y tienen posibilidades de mejorar en su forma de vida, y evidentemente estos espacios le hacen muy bien, no solo a los chicos que van, sino a las familias que participan de este espacio. Bueno, la idea era repasar que todo no está perdido, no está todo mal, digamos, hay distintos espacios donde hay gente comprometida con convicciones que quieren que la vida sea otra, y ponen el compromiso diario y no una cuestión teórica en distintos espacios, sino que la realidad concreta de lo que transforman en el día a día con el otro, porque es con el otro que uno puede mejorar. Nos vamos a la tanda, en un ratito retornamos con más clandestinos, ya está Diego Cáceres con nosotros y se viene su columna. Clandestinos.

No, me hicieron vagos, pero me hicieron otras cosas más. Bueno, no vienen al caso comentarlas en radio, pero esas me hicieron muy bien, Con esa de... ¿Te tiraron el cuerito, cuál? ¿Una de esas? No, tenía que ver con las fosas nasales y todo lo demás. Bueno, la idea es que repasemos en relación a de lo que vos conocés, digamos, el tema de las adicciones. Vos la idea era cómo poder uno advertirse, cómo poder detectar, cómo darse cuenta cuando hay alguna persona en la familia o no que tenga esta dificultad. Sí. Bueno, por experiencia no propia y también de otra gente que estuvo en el consumo, o sea, lo común, porque no es en todos los casos igual, pero así en general y lo común, es que la familia primero no quiera ver esa realidad, de que hay alguien en la familia, puede ser un hijo, un hermano, un marido, un primo, un tío, alguien de un amigo, alguien con la persona con quien convive, que está todos los días, que no ve o a veces no quiere ver esa realidad de que esa persona está en problema, que está iniciándose en la droga, o quizás ya está iniciado en la droga, ya lleva un tiempo en la droga. Y es como que primero hay que dejar de pensar como sociedad de que alcoholizarse de vez en cuando no pasa nada, o quien no se fumó un porro alguna vez, está todo bien, no pasa nada, que sí pasan las cosas. Creo que empieza así el tema, ¿no? Empezando como que no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? Está todo bien. Me tomo una cerveza, me alcoholizo un día, me alcoholizo otro. Un día me fumo un porro. No pasa nada, está todo bien. Todos los hicieron, o sea, un pensamiento general, ¿no? Claro. Del social. Y en realidad sí pasan porque muchos quedan pegados después. Entran en este juego, digamos, para divertirme, para pasar un rato, una travesura. O una experiencia, y muchos que la mayoría quedan pegados. Claro, o sea, son pocos los que no. Claro, hay un sector que por ahí no, que puede entrar y salir, digamos, por una cuestión propia. De personalidad. Digamos. Claro, de personalidad. Y hay otros que no, digamos, que esto cuando se introducen tienen... Claro, el tema es este, ¿no? De poder, uno como familiar, poder empezar a ver estas cosas. Y el primer paso que hay que hacer es desconfiar. Desconfiar. Desconfiar. Por ahí capaz que suena como, ¿cómo voy a desconfiar de...? X claro. Familiar, sí, o sea, para poder detectar esta enfermedad hay que empezar a desconfiar y ver los movimientos que hace la persona, o sea, dónde va, dónde, a qué hora vuelve, en qué estado llega, o sea, si uno tiene un hijo y le da la llave para que salga y entre de la casa y por ahí no tiene registro, no lo ve ni cuando entra ni cuando sale, más que nada cuando vuelve. De sacarle esa llave y ver que golpeame la puerta, yo te abro, veo en qué estado llegás, porque muchas veces pensamos que no pasa nada, o que está con los compañeritos, con los amiguitos, o está en la casa de, pero muchas veces no es así, dicen que van a un lado y están en otro. Entonces el tema es ese, ¿no? Poder estar atento, claro, alerta. Esa es la palabra, alerta, atento, uh-huh. A que estas cosas le puede pasar a cualquiera. Lamentablemente uno toma conciencia o empieza a tomar conciencia o se trata de informar o preocupar del tema cuando ya el problema está en casa. Cuando ya pasó. Cuando ya está. Es como que muy difícil que alguien se tome, como se dice, tome conciencia y quiera conocer del tema de adicciones o cómo prevenir. Casi nadie lo hace. Claro, eso. Es como que esperá que te pase para hacerlo. O por ahí algunos que por ahí tengan la intención o entiende que hay una cuestión que es grave en la sociedad y que se está jugando, digo, se preocupan por armarse herramientas. Yo tengo hijos chicos, van a ser adolescentes. Y también, digo, en algún momento voy a tener que rever algunas cuestiones porque me tengo que estar advertido que hay una etapa de la adolescencia donde uno se quiere diferenciar de los padres, viene la rebeldía y todo lo demás, que es natural. Pero por ahí uno eso no lo tiene decodificado como un comportamiento de los otros. Claro. Uno pasó por la adolescencia, pero lo vivió como hijo, no como padre. Uno como padre piensa que eso a tu hijo no le va a pasar nunca. Claro. Como que le pasa a los demás hijos. Sí, sí, sí. Yo hoy tengo también hijos y estoy muy muy atento y es como que me gustaría, yo tengo mi experiencia personal, pero eso no me acredita a mí que el día de mañana uno de mis hijos pueda tener el mismo problema. No escupo para arriba ni me la creo ni nada, claro. O sea, trato de hacer lo mejor posible y aconsejar a mis hijos de la mejor forma y que estén al tanto de lo que es la droga realmente, no que la droga te hace mal y punto. O sea, ¿por qué te hace mal? ¿Qué es realmente la droga? ¿A dónde te lleva y a dónde no te lleva? Y cómo evitarla. Uh-huh. El tema, por ahí con mis hijos chicos o con cualquier hijo chico, se puede hablar de cómo evitarla y qué hacer ante una situación de droga. Pero el tema es cuando ya alguien está en la droga. O sea, ahí ya no le podés hablar de qué tenés que hacer, sino que qué es lo que debería hacer a partir de ahora que está consumiendo. Como decía recién, el tema de desconfiar y empezar a seguir, ver con quién se junta, con quién está, a qué hora vuelve. Lo digo esto con las personas que por ahí tienen alguna duda, algún prejuicio o algo hacia algún familiar, hacia alguien, un ser querido, que creen que quizás este problema lo tiene, que deberían hacer estas cosas, como quizás revisarle los bolsillos, porque casi siempre algo de quizás alguna droga te quedó, o encontrás algo que te hace decir, ah, puede ser, o algún utensilio de droga o algo. Siempre es como que uno no está atento a eso, a decir, llego a mi casa y dejo todo, es como que siempre uno de alguna forma deja cosas para que el otro se dé cuenta y el otro al darse cuenta me pueda ayudar. Claro, pero pues algo inconsciente, ¿no? Claro. Pero es como que uno todo el tiempo, el adicto está todo el tiempo haciendo cosas para que el otro se dé cuenta. Obviamente que el otro cuando ve a alguien que se está... Yo tengo un... No sé. A mí me ha pasado que me vieron, no sé, un tío consumiendo droga y no me vino a decir qué te pasa. Me cagó a pedo, me gritó y me amenazó. O sea, claro, no me sirvió de nada su ayuda. Claro. Pero es como que inconscientemente uno pide ayuda mal y obviamente casi siempre la ayuda la recibís mal. Claro, eso también digo. Ahora, yo me imagino que debe haber familias que hay una negación de darse cuenta también, en el sentido de que hay un componente de la familia que tiene una enfermedad de adicciones. A veces también la familia tampoco, porque si yo me advierto de eso, tengo que revisarme yo también, digo, porque tiene que ver con los padres, con la familia en general. No es una cuestión de que, ah, me salió así. No, me salió así, no. En realidad hay una construcción. Es que ese es el primer síntoma, claro, tanto del adicto como de la familia, de negarlo. Claro. O sea, no, mi hijo no, mi marido no, mi hermano no. Estaba alcoholizado, nada más. Es como que uno lo ve en estado muy mal a la persona y lo asocia, no, estaba alcoholizado. Sí, uno cuando consume droga, consume alcohol. Lo que te queda es el olor al alcohol, pero también hay droga. Entonces uno no estaba alcoholizado y mira para otro lado y cree que la culpa es de los compañeros, sí, de los amigos que lo llevan a eso, o uno no te quiero ver más con tal otro, con este no te quiero ver más, pero en realidad ellos están igual que uno, o sea, no es la culpa de nadie, no es que uno tiene la culpa y el otro no, claro, o sea, están todos en la misma situación, la familia por ahí le echa la culpa a los amigos, es como que más fácil echarle la culpa a alguien. A la junta. A la junta, la famosa la junta. Es la junta. Esa junta, claro, entonces tus amigos y bueno, pero el tema es algo muy doloroso para la familia poder aceptar que un integrante de tu familia está consumiendo droga. Sí. O sea, no es fácil. No, yo me imagino Es muy, muy difícil, es muy duro, porque lo que aparece ahí es dolor. Es el dolor por tener a tu hijo, a tu marido o a tu hermano o alguien en la droga. O sea, lo primero que sentís es dolor. Y al dolor, la mayoría le escapamos al dolor. Nadie quiere sentir dolor. Entonces, como que los que pueden enfrentar el dolor y aceptar el dolor, se le hace un poco más fácil poder manejar esta situación y buscar ayuda. Uh-huh. Pero los que son muy cerrados, muy muy para adentro, la van a dejar pasar. Claro. Y la dejas pasar una, dos, tres, cuatro, y la persona cada vez va a estar más enferma. Y cuando realmente puedas sacar tu dolor y puedas ayudar a esa persona, va a estar muy complicado el tema. No es que no va a ser posible ayudarlo o recuperarlo. Pero es como que se agregaron mucho más problemas de lo que había al principio. Claro. Lamentablemente con la droga no es que uno tiene X problemas y siempre van a ser los mismos. Con el tiempo se van sumando más. Se van agravando y claro, se van potenciando también. O sea, es como que cada vez los problemas van creciendo. No es que uno queda estancado igual en problema y no. O sea, no existe el que yo la controlo, la manejo, la dejo cuando quiero. Esos son todos los síntomas característico del adicto, dice, ah, yo la dejo cuando quiero, o tal, porque le hace tal efecto, a él no la controla, yo sí, porque mira, yo trabajo, estudio, pero eso no tiene nada que ver, hay mucha gente que trabaja, estudia, y otros que no, que delinquen, que roban, están en una esquina, y están tan enfermos como el que trabaja, estudia. Claro, no hay una diferencia. Por ahí la diferencia es familiar o social, pero en enfermedad están igual. Claro, en realidad es social y familiar, como vos decís, porque digo, lo hacen, pero trabajan y estudian, y otros necesitan hacer otras cosas para conseguirla. Tal pero cual. La enfermedad de por sí está. De por sí está. Tanto está hay personas que consumen solamente los fines de semana. y trabajan o están con su familia y llega el fin de semana y quizás ni conocen al que la vende, lo mandan a alguien a comprarla, pero también siguen estando enfermos como el que consume todos los días. Entonces como que a veces socialmente piensa, no, la maneja, o por ahí uno tiene un amigo y bueno, pero cada tanto lo hace, si yo lo veo bien, o no roban, o está con su familia. Entonces como que uno justifica que lo que está haciendo está bien y realmente está mal. O sea, esa persona está tan enferma como que el que consume todos los días. Es como que la enfermedad lamentablemente no la podemos ver, es como que bueno, puedes sacar una radiografía y que la enfermedad salga. ¿Y de qué, ¿entendés?, cosa, por ejemplo, los familiares o los padres deberíamos estar atentos de los chicos? Por ahí esto de algún comportamiento que vos digas, bueno, esto de cuando vuelven, esperarlos y ver qué están, cómo están. Y en la adolescencia, de que los chicos empiezan más o menos a salir, que es 12, 13 años que empiezan a salir. No, yo no los dejo salir así. Bueno, pero que empiezan más o menos a estar con sus amigos, a querer, sí, a bailar, querer, empiezan por ahí a gustarle las chicas o los chicos, según el caso. Es como que ahí donde uno tiene que estar atento y ver, más que nada, estar cerca y atento y estar en comunicación. Sí, me parece que eso es, estar, ¿no? Comunicado. Tener una buena charla. No con un celular todo el tiempo, voy, yo te llamo a ver dónde estás, dónde venís. Sino una comunicación de frente a frente, y creo que la mejor herramienta para un padre es no que el hijo te cuente dónde vas, dónde venís, qué haces, qué dejás de hacer, sino uno como padre fue adolescente, tuvo 12, 13, 14, 15 años, 20 años, tuvo una edad. Entonces decir, yo a tu edad me pasaba esto, hacía lo otro. Uno le tiene que dar el pie al hijo para que el hijo pueda hablar. Porque es como que lo común es de decirme dónde vas, qué, sí, te pasa. Muy interrogador. Y, claro, entonces uno dice, no me rompa la... Sí, sí. Es esa, no me rompás, te metés en mi vida, sí, me molestás. Y los adolescentes que ya están en una etapa de rebeldía, hacen que esa rebeldía también sea más se potencie. Claro. Lo mejor es poder, como padre, poder de uno hablar primero. Decirle, yo, si yo quiero que mi hijo el día de mañana me cuente un problema, creo que yo le tendría que contar a mi hijo primero algún problema, obviamente que le voy a contar algún problema, algo que él pueda entender, y un tema quizás solucionado. No, claro, le puedo contar algo que me está pasando hoy, porque en todo caso tendría que hablar con mi mujer. Sí, sí, con otra persona, un amigo, no con mi hijo, claro. Lo aclaro para que no uno crea que hay que hablar con los problemas de uno con los hijos. No. Hablar de la adolescencia de uno, los problemas que tuvo en la adolescencia, y hablarlo con los hijos, para que los hijos se puedan sentir cómodos y decir, ah, mira, a mi viejo le pasó tal cosa. A mí también, ¿sabe qué? Entonces, como que uno le da el pie, entonces ellos pueden estar. Y después acompañarlos todo el tiempo. Yo no comparto de andar a bailar y no sé si fuiste a ese lugar, si llegaste, si llegaste bien, si saliste, o andá a dormir, me quedo a dormir en la casa de mi amiguito, de mi amiguita, y no sé quién son esos padres. Entonces como que también estar comunicado con los demás padres de los demás hijos para saber con quién están nuestros hijos. Sí, porque el contexto, tener más información del contexto. Es como que no hay que esperar a que nos pase algo para decir, bueno, ahora me voy a preocupar y voy a conocer a los padres de los hijos de los padres de los amigos de mis hijos. Claro. O a los amigos, invitarlos a la casa, ir a sus casas. El tema es de la comunicación y estar atento a que todo puede pasar. Lamentablemente la sociedad está bastante, con el tema de alcohol, droga, violencia, robo, está bastante mal. Entonces como que le puede pasar a cualquiera, tanto al que es humilde, al de clase media o al que tiene el que sí, eso el es de cierto, la clase más alto. O sea, no nadie está exento de que te pueda pasar. El tema es poder hacer algo antes de tiempo y si no, igual... Uno, si ya tiene un problema, hacerlo igual. O sea, no existe la posibilidad de poder recuperarse, de poder estar ahí adelante, de poder revertir, de poder tener otra vida. Y lo mejor es informarse y asesorarse como padre, como hermano, como marido, como mujer, como amigo, no sé. Uh-huh. Sí, me parece que sí. Lo cierto es que ya esto no depende de un nivel social. Digamos, la droga no está... en los niveles más bajos, sino que las clases medias, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires ya están consumiendo paco. Uno podía ver esta semana al presidente de Uruguay hacer comentarios en relación a qué soluciones cree él posible para los chicos adictos. Digamos, es un tema que atraviesa a todas las sociedades y en Latinoamérica también. Él, por ejemplo, proponía que los adictos hay que sacarlo del medio ambiente, tenerlos un poco aislados y que se cansen, decía. Esto como una institución que no hablaba del servicio militar obligatorio como era en la época pasada acá, sino como tenerlo en espacios que por ahí pueden ser espacios de estos que ya hay, digo. Que son granjas o espacios, no sé cómo se denominan. Son, comunidades terapéuticas. Comunidades terapéuticas son, sí. Sí, se llaman así, pueden ser casa de día, casa de mediodía, internación, pero claro, el nombre es ese, comunidades terapéuticas. Igualmente siempre y hay, es... Y hay muchas, pareciera que no hay. Y hay muchas. Pero hay muchas, sí, muchas y unas cuantas son buenas. O sea, y trabajan de distintas formas, digamos, y no siempre por ahí te da resultado una u otra, sino que depende de la característica de tu persona y de la institución donde vos te insertes. Si la comunidad es medianamente buena, te va a dar un tratamiento apropiado. O sea, el tratamiento no es, hay varios tratamientos, no hay uno solo para todo. Antes era uno solo para todo. Claro, me parecía que era eso el que consumió seis meses, como el que consumió 10, o el que estaba en la calle, o que tenía un grupo de familiar que lo podía contener, se internaba. Todo era lo mismo. Era todo lo mismo, claro. Te drogas, internación. Ahora ya no, ahora hay casas de día, o sea, donde vos vas de las 9 de la mañana a 6 de la tarde, de mediodía, de las 2 de la tarde a las 6, ambulatorio, que vas una vez por semana, y después tenés internación, que vas, estás internado, o sea, claro, todos los días. Y después hay media internación, que eso me enteré hace poco, media internación, en programa Andés, sé que está funcionando, que te quedás los fines de semana. O sea, en la semana vas un horario, y los fines de semana te quedás en la comunidad. Que está bueno también, el sistema está bueno. Bueno, lo bueno que me parece que con el tiempo se ha podido avanzar en esto del conocimiento y de cómo poder resolver con uno u otro caso de distintas formas, porque eso da cuenta de que no somos todos iguales y a todos no nos sirve la misma institución o la misma forma. Influye mucho la contención familiar. La familia. El paciente también, o el adicto también, pero más que nada la familia. O sea, si vos tenés una familia que te puede contener, lo más probable es que hagas un tratamiento de ambulatorio. Claro. Ahora, si tenés una familia que no te puede contener tanto... Sí, que no se hace cargo, digamos, de esta situación... Por ahí no es que no se haga cargo, por ahí no sabe cómo hacerlo. Es falta de conocimiento, falta de aprendizaje, falta de no saber qué hacer ante una enfermedad, no es fácil, claro, muchas cosas, la familia a veces están más enfermas que el propio adicto, claro, lamentablemente es así. Lo mejor es poder ayudar a la familia, ¿no? Para que la familia pueda ayudar después a su hijo, o a su marido, o a su hermano. O sea, lo mejor es poder ayudar a la familia. Se complica mucho cuando el adicto no tiene familia, o su familia está muy mal, por ahí que el padre consume o hasta Pérez, o la madre vende droga. Ahí es muy difícil porque la comunidad, digamos, o el lugar, la institución, se tiene que hacer cargo de su rol primero para poder ayudar, y después, por otro lado, de darle un lugar a esa persona para que se pueda reinsertar de nuevo, porque no tiene una familia. Claro, o si la tiene, la tiene muy mal. Si volvería de nuevo a ese... No, lo primero que te dicen es que a tu casa no puedes volver más. Claro. O sea, en ese contexto de la familia esté el padre alcoholizándose, o la madre, o los dos, o haya droga, en muchos casos por ahí venden los padres droga, o roban, lo que sea... No, es imposible volver a esa casa. Porque no ahí volvería a recaer. Y digamos, es volver a la droga, de alguna forma, por más que uno haya trabajado cosas, de alguna forma, más que es tu familia. Si podés recaer estando con gente, compañeros de droga que tuviste, o amigos, o sea, imagínate si tu propia familia. Claro. Es como que la familia ahí no ayuda, al contrario, tira para atrás. Por ahí se hace más fácil para el adicto, cuando tiene alguien que lo pueda ayudar y más o menos tiene alguna noción de cómo poder hacerlo. El tema es cuando hay familias que no tienen ni idea. Es como que primero tenés que ayudar a la familia para poder después ayudar al chico que se está... A la persona. Al chico que se está drogando, a la persona que está consumiendo. Entonces como que es de un extremo al otro. O sea, la ayuda puede ser... Primero para el que está consumiendo, o primero para la familia. O a veces a los dos juntos. A los dos juntos, claro. Entonces, claro, como que no hay un punto medio de una recuperación o de una ayuda hacia la familia. Claro, depende del adicto y depende del contexto de la familia. Como hay veces que será solo el adicto y por ahí la familia acompaña y se compromete. Sí, sí. Y a veces es la familia y el adicto, digamos, que se tienen que que revisar en su cuestión, digamos, de comportamiento. Me quedaron como varias cosas claras en relación a la comunicación. No hay que esperar a que sean adolescentes, me parece que tiene que ver que con... No, hay que venir de antes, sí, desde sí, siempre, sí. Desde siempre, tal poder cual. Charlar. Si uno desde siempre no tiene la comunicación con su hijo que tendría que tener, es bueno empezar a tenerla. En algún nunca momento, es tarde. Exactamente. Nunca es tarde, empezar a tenerla, empezar a acercarse más, a hablar de la droga, a hablar de las cosas que están pasando, porque pasan. Y la mejor... la mejor solución o la mejor cura para la droga es la prevención, no, claro. no hay como otras tantas enfermedades. Uh-huh. La prevención es la mejor cura, es lo mejor que se puede hacer. Y bueno, mi idea, mi trabajo, o sea, mi misión es esa, ¿no? De poder prevenir y a la vez, bueno, también ayudar, pero poder prevenir y decir no pasen por todo esto porque no claro. hace falta. Bueno, te comprometo para la semana que viene que traigamos algunas direcciones, algunas instituciones que vos consideres. Bien, sí, sí. Para que los oyentes tengan información, si tienen sí, algún sí. caso, si quieren informarse en relación a esto. Sí, va a estar bueno. Para que puedan comunicarse o saber dónde se tienen que dirigir en el caso de que tengan algún familiar de este tipo. Estuvo Diego Cáceres con nosotros, la semana que viene vuelve a estar en su columna y así nos vamos. El poeta Andrea Laborde dijo una vez: no son nuestras diferencias las que nos dividen, sino nuestros silencios. Son las cosas que no compartimos, son los prejuicios y conjeturas que guardamos dentro, las cosas que nos mantienen distanciados. Clandestino, rompiendo el silencio del diablo. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medida, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Sicilotto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? Aquí quiero saber el precio. Informa Clandestino. Sepa la diferencia entre un militonto y un militante. El militonto es aquel que se jacta de estar en todo, participa de todos los eventos y movimientos. Su único fin es el beneficio propio y los efectos de sus acciones son superficiales. Un militante profundiza sus vínculos con el pueblo, estudia, reflexiona, medita, valora de forma determinada su área de actuación y actividad, valoriza los vínculos sociales y entiende que por encima de sus intereses están los intereses de todos. Fue un mensaje de Clandestino, un militonto en camino a ser un militante. Está tu lugar. ¿Quién puede

Inscribite a partir del 22 de febrero en los cursos de inglés, portugués e informática que ofrecen varios niveles. Informes e inscripción de lunes a viernes de 13 a 20 horas en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891 o en www.ungs.edu.ar hasta el 12 de marzo. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Si querés informarte, clandestino. Vamos a repasar algunas noticias de la semana que me parece que son importantes de repasar. Un cura acusado por 8 casos de abuso sexual. Si querés entretenerte, clandestino. El que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir. Soy rubia por fuera y por dentro, soy rubia por fuera y por dentro. Soy rubia por fuera y... El lomo 80 pesos. Si querés opinar, clandestino. Dice Diego, lamentablemente los empresarios, comerciantes, políticos lucran con los jóvenes, con su salud. No nos olvidemos de Cromañón. Los sábados de 17 a 19 por FM Moreno 90.1. Si querés, escucha clandestino. Seis minutos pasaron de las 18 horas, la temperatura 26.7, está... ¡Qué lindo día! La verdad que no da ganas de estar en la casa de Jimena, que es una amiga que me prestó este espacio para poder interferir la 90.1, pero bueno, me toca y la verdad que estoy haciendo este programa que a mí me da mucho placer. Un mensaje de Mariana Vázquez, que fue una de las que participó en el informe de la semana, agradece y entiende que es muy importante esto de pensar el espacio estatal como una garantía de derechos de las personas con discapacidad. Y sí, me parece muy importante y estuvo bueno esto de poder reflejar lo que día a día trabajan y construyen en este espacio. Está con nosotros Hilda Ruiz, que me parece que va a hablar de algo similar en relación a la discapacidad, y así la presentamos. La psicología es la ciencia del acto de vivir y se ocupa de todo el sistema de tales actos, ya que constituye la vida mental de las personas. Hilda Ruiz analiza los actos de vivir. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Realmente el día es espléndido y estar en este lugar es mucho más espléndido todavía. Vamos, todavía. ¿Pero te gusta la casa donde te dice venir hoy? Sí. ¿Viste? Está buena. ¿Viste? ¿Pasaste por el living? ¿Te diste cuenta del plasma que tienen? Sí. Esta gente tiene plata. Tiene muchísima plata. Tiene plata, ¿eh? Yo la verdad que los envidio un poco, ¿eh? Y bueno, habría que ver, preguntarles de dónde sale tanto dinero. No, toda fortuna esconde delito. Uh-huh. Para mí que esta gente no es rica porque trabajó. Bueno, pero no es el tema que nos convoca. No en este momento. No en este momento, al menos. ¿Cuál es? Y bueno, vamos a tratar de reflexionar acerca de las deficiencias, discapacidad, deficiencia, déficit. Especiales, es decir, tiene distintas denominaciones y a lo largo de los años, del tiempo, digamos que por suerte se ha ido reformulando y saliendo de ese pensamiento tan ortodoxo, tan rígido, donde aquel que era un incapacitado estaba incapacitado para toda la vida. La pregunta es esta, ¿no?, que me formulo y le formulo. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿El tiempo cambia las cosas? El tiempo está siempre de la misma manera para todos nosotros y allá arriba, es igual el tiempo. Entonces, con respecto a esto... ¿Qué hay arriba? Pará. ¿Qué hay arriba? Arriba, ¿qué está? Hacia el cielo. Mira. Hacia el cielo. Hubo alguien que se ocupó justamente y que legó la teoría de la relatividad, Einstein, que da mucho cuenta acerca de lo relativo y, bueno, de lo que significa esta cuestión del tiempo. Y para que lo reflexionemos así mucho más, porque creo que alguno lo debe haber vivido, ante una situación desagradable, que no es placentera, a veces 5 minutos son 5 horas. La eternidad. La eternidad. No pasa nunca, ni pensar siquiera cuando se trata de una hora. No ve uno la hora, valga la redundancia, de poder irse. Y cuando en realidad la cuestión es agradable, placentera, la expresión que se suele escuchar es, ya pasó. Qué rápido pasó. Qué rápido pasó, no me di cuenta que pasó la hora. Entonces creo que esto nos da también como un reflejo, ¿no? Como un espejo de qué es lo que significa el tiempo. El tiempo. Claro, pero el tiempo, bueno, ha sido el tiempo cronológico. ¿Por quién ha sido creado? Por el hombre. Y por el hombre. Nosotros creamos todo y nos creemos todo después, ¿no? Qué loco eso, ¿no? Absolutamente. Entonces, durante muchísimos años, la persona que padecía esta deficiencia se sentía obviamente mal, obviamente que también hay grados, ¿no?, de déficit. Sí. Pero ¿por qué se sentía tan mal? Porque la familia se sentía mal, porque la familia no aceptaba, como aún hoy todavía suele suceder, no aceptan a esta persona de capacidades diferentes, ¿no? Por ahí lo que más, digamos, es mucho más simple de observar es aquel que tiene Down. Uh-huh. Bueno, por sus rasgos característicos, de su rostro. Por una cuestión estética, digamos. Por una cuestión estética, uh-huh. Entonces, bueno, se lo denomina mogólico. Y a partir de allí, bueno, es lo que más ha impactado, digamos, por un lado ha llamado la atención, por otro lado se ha investigado. Y había como una constante que se decía que un Down no podía vivir, no alcanzaba los 30 años. E irremediablemente se moría. Sí. Y bueno, y ahí aparecieron varios, pero entre ellos un obsesionado como Piaget, que reglamentó todo lo que tiene que ver con los niveles de inteligencia y la manera o la modalidad de que cómo se van incorporando estos saberes, por así decirlo, en el niño. Y después, el que aportó mucho en realidad fue Sigmund Freud, porque a partir de esta reflexión que hace, ¿no?, que de algún modo, ¿por qué tenemos que regirnos en un tiempo determinado, si cada persona, si cada ser humano es distinto y va a tener la capacidad de desarrollar su potencial en el tiempo que él necesite tenerlo? Que no es el tiempo de los otros. Que no es el tiempo de los otros, exactamente. Y yo creo que eso fue valiosísimo porque abrió este nuevo paradigma. Uh-huh. Se va reformulando todo y a partir también se van corriendo de lugares y, bueno, ¿por qué no? Y lo que vemos con asombro es justamente cómo de pronto aquel chico que decía no, esta chica que decía no puede aprender nada, excelentes músicos en todo lo que tenga que ver con la poesía, con las artes, y tiene muchísima plasticidad también en sus movimientos. Obviamente que también acá influye mucho la situación económica. Absolutamente. Si aquel niño que nació en una población muy carenciada, y bueno, no va a poder alcanzar porque tiene que ser muy estimulados, ¿no? Tiene que ser muy estimulado y una de las cuestiones fundamentales es el afecto, pues son terriblemente afectuosos. Es cierto. Hacen demostraciones de afecto constantemente, pero también dan afecto, pero deben recibir afecto. Debe haber una reciprocidad. Y el común, no es tanto ahora, pero yo siempre observaba, ¿no?, cómo había cierto rechazo, ¿no?, como diciendo, bueno, si se me acerca, por ahí me contagio, ¿no? Claro. Y también con la cuestión con el loco, si mantengámonos lejos del loco a ver si nos contagiamos. Pero bueno, por suerte, ¿no?, en cuanto a la familia, inclusive he ido observando, aclaro que yo no me especializo, pero me ha gustado, me ha interesado siempre observar toda esta situación. He ido observando los modos de ser de los padres, de los familiares, cómo a partir de esta aceptación a nivel social, también ellos han ido cambiando y ya no está el chico o la chica o el joven Down escondido, escondido, encerrado, oculto, claro, en la familia. Como ocurría antes, ¿no? Que avergonzaba. ¿Cómo es esto de los tiempos de las sociedades también? Porque lo que parecía racional en un momento, después con el tiempo aparece como irracional. Digo, en un momento era racional la ocultación, el tenerlos escondidos, y con el tiempo como que las sociedades van, no sé si evolucionando o cambiando en relación a cosas que antes aparecían como normales, que ya no lo son. Y sí, pero estaban connotadas de mucho tabú. Claro. Realidad. La cuestión pasaba por ahí. Fíjate vos lo que acontecía muchos años atrás con respecto a la escritura. ¿Qué pasaba con un chico si no era diestro? Claro. Era golpeado, puesto en penitencia y humillado, ¿no? Porque esto de lo normal y lo de anormal, ¿no? Claro, justamente. Claro. ¿Cuántos años fueron pasando? También era deficiente, digamos. Por escribir con por la escribir izquierda. Con la mano izquierda y obviamente con otra rótulo más que era, está poseído por el demonio. Entonces, claro, porque era la izquierda. Era la izquierda. Claro. Era demoníaca. Y ahora, por suerte, esto de ir, no hay déficit. Cada uno escribe con la posibilidad que tiene. Claro. Hay chicos o jóvenes que escriben con sus dos manos y usan la izquierda y la derecha, y hay otros que no. O sea, la tendencia, he observado también muchos que escriben con izquierda, ¿no? Sí, a mí me pasa que yo pateo con la izquierda y escribo con la derecha. Bueno, o sea que aparecerían como ser ambidiestro. Claro, eso son cosas que suceden, me imagino. Pero, ¿qué nos pusimos de acuerdo con esto del tema de las discapacidades y las deficiencias? Porque el informe de la semana tuvo que ver con esto y no hubo en la reunión de producción esta charla. No, mira no. Cómo es, ¿eh? Y bueno, pero son los saberes del inconsciente. Mira vos. Quienes profesamos el psicoanálisis, de esto nos ocupamos, ¿no? Que parece casualidad, pero en realidad hay causalidad, ¿no? Por algo. Pasó lo mismo los otros días. Sí, pero por eso digo, como que se vienen dando circunstancias que se repiten y parece que nos pusiéramos de acuerdo y en realidad no nos ponemos de acuerdo en otros ámbitos, digo, no en la producción, sino cuando llegamos acá. Pero está bueno esto de poder repasar esto de lo distinto y cómo se va modificando con el tiempo. Y esto, lo importante de que cada uno tiene un tiempo personal, más allá de un tiempo de la sociedad. Esta es la cuestión fundamental, el tiempo personal. Tuve hace ya muchos años oportunidad de intervenir, ¿no? Prácticamente en una situación de había una chiquita que se había hecho cargo el papá. Ajá. Pero lo que yo observaba era la nena, por un lado le tenía miedo y por el otro lado observaba el absoluto rechazo de parte de ese padre, ¿no? Que no la aceptaba. Digamos, circunstancias legales lo habían llevado a tenerla, pero tenerla. No había aceptación. Claro, porque bueno, justamente todo lo que tenía que ver con el control de esfínteres y demás era distinto de los demás chicos. Claro. Y bueno, y la golpeaba, por eso digo que tuve que intervenir, la golpeaba mucho y bueno, la nena se escondía debajo de la mesa, ¿no? Como para huir de esa situación de dolor, porque aparte de repetirle, esto es lo que tenemos los adultos a veces, ¿no? Algo impotentiza, nos pone impotentes y no hay reflexión en la palabra, ¿no? Solo acción, digamos. Solo acción. Entonces, por ahí, esto de retumbar, lo que resuena, ¿no? Mogólica, no aprendés. Y esto también viene a cuento para tenerlo, porque muchas veces pasa con los papás, mira, viene el tema de niños pronto también, y aprendizaje, ¿no? Pero lo que primero dicen, fíjate cómo es, qué mogólico que sos, ¿por qué no aprendés? Esto es una cierto. Cuestión constante de los padres, donde se sienten, o sea, que el chico tiene que aprender ya, ¿no? ¿Cómo sería estigmatizante es esta cuestión, ¿no? De marcar todo el tiempo eso y cómo eso se termina muchas veces haciendo carne en uno. Absolutamente. Cuando te lo repiten constantemente. Pero justamente va registrándose en la memoria y queda almacenado allí. Entonces, directamente, cuando tiene dificultades, indudablemente esto le resuena, ¿no? Y sí, no, yo debo ser mogólico, por eso no. Porque no lo puedo resolver. A veces te da con determinados números donde no los pueden escribir. Mirá, sí, vos. Me ibas a decir algo. No, te iba a decir que ya volvemos con Hilda Ruiz, nos vamos a la tanda y en un ratito seguimos hablando de las deficiencias. Y seguro que muchos tenemos deficiencias en ser amorosos o en querer también, porque no solo son físicas, sino también emocionales y psicológicas. Si exagerásemos nuestras alegrías como lo hacemos con nuestras tristezas, nuestros problemas perderían su importancia. Clandestino. ¡No hay problema! A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medida, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? Ah, ¿quisiera saber el precio de unas cortinas? ¿Estás metiendo el pecho en la calle? ¿Metiendo qué? Metiendo el pecho, loco, se anda empujando, anda poniendo el pecho. ¿No metés pipa vos? No, nada que ver. Ah, ¿qué sos, paparulo vos? Clandestino. Un ocupa en el diario. Estamos de nuevo en el aire y estamos con Hilda Ruiz hablando de deficiencias, de discapacidades y de muchas cosas que tienen que ver con esto. Y como uno, hay un cuentito del elefante, no sé, seguro que lo conocés. El elefante era muy chiquito y lo clavaron a una estaca con una cadena muy corta. Entonces tiró y se dio cuenta que no se podía desatar, liberarse de esa situación. El elefante creció, fue un elefante grandísimo, y eso le quedó marcado en el inconsciente, de que no podía liberarse, y solamente tenía que hacer un pequeño esfuerzo para hacerlo ya grande, pero lo que le quedó marcado fue eso que había intentado por primera vez cuando era muy chico. Intentó y no pudo. Uh-huh. Y así vivió eternamente atado a esa situación. Muchas veces pasa en estas cosas. Y estábamos justamente viendo lo que significan las palabras, ¿no? Sí. O ayudan a vivir o ayudan a destruirse. Y bueno, de lo importante que es que haya alguien, ¿no? Una persona donde pueda estimularlo. Aún teniendo, si alguien tiene dificultades, bueno, tiene su tiempo para poder aprender. Qué difícil que es eso, ¿eh? Es muy difícil de entenderlo y de comprenderlo y de ponerlo en funcionamiento. Lo que pasa es que la sociedad y fundamentalmente el sistema exige niños perfectos. ¿No? Claro. Muy eficientes, que se sobresalgan y que sean, que se destaquen, en realidad. Entonces, si alguien tiene, yo decía que hay chicos a veces que tienen dificultades para hacer un número determinado, ¿no? Y entonces observo esta cuestión de bronca de los padres, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo puede ser que no sepa hacer eso si es una pavada? Bueno, no para esa persona es algo indudablemente que tendrá que ver con cuestiones, como decíamos recién, del inconsciente fundamentalmente. Esto que vos traías cuando empezaste a hablar de este cuento del elefante. Hay una metáfora, vamos, pero no al estilo de algún animador, locutor, periodista. Sí. Hay una metáfora que tiene que ver con, digo, los griegos, por eso, ¿no? Los griegos. Pero hay que traerlos. Cuando traen ideas y pensamientos que nos ayudan a pensar, hay que traerlos. Claro, esto también, porque tiene que ver con la educación. A este filósofo llamado Platón, él hace referencia a la metáfora de la caverna. Entonces, en relación a... Lo podemos tomar en relación al aprendizaje. Sí. Entonces dice que en una caverna había personas que estaban todas encadenadas entre sí, tenían una luz, pero muy una luz detrás, que no la veían, y lo único que veían en la pared era un reflejo. Claro, un reflejo de ellos, digamos. Claro, veían esa imagen que en realidad estaba distorsionada. Claro. Pero esa era la realidad que ellos tenían, no había otra realidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría, suponiendo, ¿no?, si estos esclavos eran liberados? ¿Qué hacían? ¿Qué iban a hacer? Imaginémoslo, alguien que estuvo durante muchísimo tiempo a oscuras, el no tener conocimiento, el no aprender, tiene que ver con, se denomina a veces la oscuridad también, sí, ¿no? Sí, la oscuridad. Entonces, ¿qué podría pasar si esa persona, inclusive en esto, ¿no?, de pensémoslo también de algo desde mucho más real, tal vez, lo que pasa con los mineros, cuando están mucho tiempo o X cantidad de días dentro de una mina, y cuando salen como enceguecidos, es decir, tienen que ir adaptándose, tienen anteojos o algo especial. Entonces, bueno, con estos esclavos, obviamente que la tendencia sería volver a los orígenes, es decir, volver al lugar donde estaban, porque era lo único que conocían. Claro. Salir a la libertad, tener el día, tener claridad, y poder aprender otras cosas, implicaría justamente el temor hacia lo nuevo, ¿no? Uh-huh. En definitiva es eso. Aceptar al otro significa primero tener que aceptarnos nosotros, ¿no? A veces uno dice o escucha, ¿no? Pero no, este pibe no le puedo poner límites. Y el problema es, yo siempre hago la pregunta, ¿pero acaso vos pudiste poner límites? La cosa comienza con uno mismo. Si yo puedo ponerme límites, le voy a poder poner límites al otro. Si no, es muy difícil. Claro, es cierto. Y pero no sé por qué nos fuimos por acá, si estábamos yendo por porque allá. Teníamos, pero son cosas que salen, ¿no? Tiene que ver con esto del aprendizaje, de la inteligencia y de los tiempos de cada uno. No, tiene una relación. Tiene que ver. Estábamos hablando de las deficiencias, justamente. Pero vos sabés que a mí me cuesta a veces entender. Sí, a mí también. Por estas deficiencias. Por estas deficiencias, justamente. Por esto de que no somos lo ideal, digamos, no somos ni lo brillante ni lo inteligente, claro, somos lo que podemos. Exacto. ¿Quién determinó en un momento dado que debía ser todo algo muy rígido, muy estático? Y estos niveles de inteligencia que aún hoy se aplican en algunos test de inteligencia, y que hay que tener el 80% de coeficiente intelectual. Si no, bueno, pasarían al otro nivel, que claro, es más bajo. Es cierto que hay determinadas patologías, pues ya tenemos que decirlo, donde los chicos o los jóvenes están postrados, no pueden hablar, tienen que ser alimentados. O sea, en ese aspecto depende, sabemos, del grado, digamos. Claro, porque ahí hay cuestiones orgánicas, genéticas, ¿no? Claro. Y bueno, ese es un grado ya muy severo, donde es muy difícil. Y a veces también es lo terrible de esa mamá. He tenido ocasión de tratar a alguna mamá desesperada por la impotencia que genera decir, bueno, no aprende nada y ahí está. Y entonces la pregunta, ¿qué es lo mejor? Que ese chico esté encerrado en un lugar prácticamente a oscuras, o que esté en otro espacio compartiendo tal vez con otros chicos que tengan la misma problemática, ¿no? Yo, por la experiencia que tengo en relación al Centro Día Crecer, es una experiencia sumamente importante y le hace muy bien a todos, a los chicos que participan del espacio y a las mamás y a los papás que también, porque es como un espacio donde se trabajan muchas cosas y los alivia. Y se socializa la problemática, claro, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? No queda individualizado y aislado uno, y entiende que hay otros que pasan por la misma situación con los cuales pueden compartir, digamos, lo que viven y sienten todos los días. Es muy interesante lo de hoy, Hilda, ¿eh? Como siempre, seguramente los oyentes, tengo algunos oyentes que nos encontramos en la semana y me dicen, sí, porque a mí me ayudan a pensar, me ayuda Hilda cuando dice determinadas cosas, me parece muy cálida, muy didáctica. Bueno, así que la verdad que me alegra, me gratifica mucho eso, ¿no? Porque este es el objetivo. Sí, en realidad dicen cosas de vos buenas y de mí no muy buenas, pero bueno, yo estoy acostumbrado en realidad, yo sé que soy. Bueno, no te victimices, vamos a trabajar en la cuestión violencia. Bueno, hacemos terapia la semana que viene. vemos cómo resolvemos esta cuestión. Dale, dale. No, en realidad no. ¿Vos decís que entra? Bueno, si entra, ponelo. Hilda Ruiz sigue con nosotros en un ratito con otras cosas que tenemos preparados para el programa de hoy. ¿Vamos con música? Tanda y música, dale. Se están reconciliando Pipo y su mujer. ¿Te acordás los golpes que vos me diste entonces? Sí, que golpeaban la mesa y decían, ¡ay, cómo duele! Mientras vos escuchás esto, pasan otras cosas. Clandestino, las otras cosas que pasan y no te cuentan. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya empecé a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa.

jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Servime más, servime más, servime más. Una copa derramada. Para la cultura represora, no es problema que mueran muchos. El problema es que nazcan demasiados. Pensamiento medio pelo argentino. Clandestino. Uno de los mal nacidos. Última media hora de Clandestino. 25 grados la temperatura. ¿Qué dice el pronóstico para mañana? Nubosidad variable, tiempo inestable, vientos leves del sector noreste. Una mínima de 20 y una máxima de 28 grados. No sé si va a llover. Dicen, no, vientos leves, no. No creo que llueva. Esta semana, bueno, me imagino que todos saben que se conmemoró un nuevo aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976. La semana pasada pusimos un informe al aire de algunas cosas que pasaron en el marco local en relación a eso. Y hoy preparé algo en relación a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Estuve buscando archivos y repasé y traje lo que dijo Eve de Bonafini en el acto de la memoria. Algunos la critican a Eve, otros la aman a Eve. Me parece que como todo tiene sus contradicciones y sus cuestiones, pero a mí me parece muy importante el rol de abuelas y de madres de Plaza de Mayo en relación a lo que pasó y en eso de la soledad que tuvieron desde 1977 hasta que recién en estos últimos tiempos como que la sociedad o un sector de la sociedad comprendió que lo que sucedió no era una cuestión militar, sino una cuestión económico, político y social en relación a la Argentina. Y me parece que a partir de ese proceso se pudo entender que ellas fueron unas lúcidas en ese momento cuando aparecieron en relación al reclamo de justicia y al que aparecieran sus hijos que fueron víctimas de la dictadura. Y yo creo que tenerlo en cuenta es muy bueno, porque fue un golpe cívico-militar. Y uno por ahí dice golpe militar. Sí, se queda en la anécdota de solo los militares. Y aún hoy estamos esperando por, digamos, que sean condenados. Martínez Díoz, exactamente. Digo, muchos de la sociedad civil. Hoy hay jueces que ocupan distintos lugares, digamos, personas que pertenecieron, que fueron funcionales a la dictadura y que, por ejemplo, traban, como el caso de Ernestina de Noble, de los dos hijos que tiene, adoptados irregularmente y que se sabe que son de personas que estuvieron en la militancia comprometidos. Y bueno, la Cámara dictaminó que se detuviera esto de que la sangre de los jóvenes fuera comparada con el banco de datos genéticos que tiene abuelas y madres de Plaza de Mayo, que es algo que hay una ley que reglamenta que sea así. Bueno, por eso digo que una cosa es el gobierno, otra cosa es el poder y cómo todo el tiempo se ve esta confrontación en distintos espacios y cómo los actores políticos tienen mucha vinculación con lo económico y con lo que pasó en 1976 y lo que aún sigue pasando en muchos espacios de la sociedad argentina. Bueno, este es un pequeño homenaje a abuelas y a madres de Plaza de Mayo. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. En mi alma yo sé, voluntad de, que pronto venceré. Hijos, vivos o muertos, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se los han cerrado, todas partes se los han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza, por favor ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Pronto venceremos, pronto venceremos, juntos lucharemos hasta hemos perdido, pero la de mayo la ganamos. Pero ese fuego de nuestros hijos quedó encendido en nosotras. Sabemos que faltan cosas, claro que sí, claro que faltan, pero nunca hubiéramos pensado que hubiera habido asesinos en las cárceles, muchos condenados, miles procesados, anulado la obediencia de vida y el punto final. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. Es el único país en Latinoamérica que condena a los genocidas y los manda a la cárcel. El único país. Estamos orgullosas las madres de vivir en este maravilloso país. También nuestros hijos fueron grandes patriotas. Creían en un mundo mejor. Claro que sí, que es posible hacer un mundo mejor. Y entre todos lo tenemos que hacer. No podrán apagar nuestras voces. No nos callaremos. No olvidaremos. No perdonaremos. No negociaremos. No tenemos miedo. No tenemos miedo. No tendremos miedo. Nunca más. Quiero que mi país sea feliz. Hijos, esos que amamos, esos que veneramos, esos que siempre fueron tan claros, donde la solidaridad para ellos era un mundo maravilloso. Queridos hijos, siempre digo que lo que pasó entre Leu fue la mejor muestra de la unidad de los compañeros revolucionarios de la izquierda, respetuosos de todos. Murieron juntos, defendieron juntos, no importa qué organización pertenecían, estaban en todo y para todos, porque entendían que el camino de la revolución y de la unidad latinoamericana es uno solo. No hay muchos caminos, compañeros. Y el camino es la comprensión, es entender el momento que estamos viviendo. Algunos critican porque cantamos. ¡Claro que cantamos! ¿Y saben por qué cantamos? Porque las madres no vendimos la sangre de nuestros hijos. ¡Jamás la venderemos! No tenemos miedo. No tenemos miedo. No tendremos miedo. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Personal policial, desaloque la sala. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? Quisiera saber el precio. Panorama de noticias clandestinas en clandestino. Vamos a repasar algunas noticias de la semana relacionada con muchas cosas, ¿no? Más chicos en las escuelas por la asignación universal. El ministro de Educación, Alberto Scilioni, destacó el aumento de la matrícula escolar a raíz de la propuesta en marcha de la asignación universal por hijo y reveló que, según cifras embrionarias, un 54% de las escuelas señala que la matrícula aumentó un 25%. Lo que está pasando es que hay dificultades en relación a las condiciones edilicias porque no hay bancos, no hay sillas. Bueno, esto tiene que ver con lo que está sucediendo, más allá de cosas que ya venían sucediendo en relación a las escuelas públicas y mucho más en la provincia de Buenos Aires, desde pozos, desde comida, desde la estructura edilicia, que venían con dificultades, pero es muy importante lo que está pasando con esto de la universalización de los planes sociales en relación a los chicos, porque los volvió a obligar a que fueran a las escuelas. Vos me comentabas, Hilda, que había como una cuestión interesante en lo que estaba sucediendo. Sí, lo he observado. Y en realidad hay un chico que, paradojalmente, su hermanito tiene 6, 7 años y está aprendiendo a leer y escribir muy lentamente. Él tiene 13 años y aún no ha podido aprender a leer y escribir. Y lo he visto, me ha venido a pedir ayuda, tan estimulado, con tantas ganas, con una fuerza, y creo que esta vez sí va a poder lograr lo que anhela, por otro lado, ¿no? Que es poder, en vez de preguntar qué dice ahí, me podés leer, porque uno por ahí no como lo tiene, como ha incorporado esto de leer y escribir desde toda la vida prácticamente, no tiene conciencia por ahí de lo que significa, ¿no? Que un chico no pueda leer, no haya aprendido, ya ha llegado a los 13 años, están al comienzo de la adolescencia prácticamente. Pero ganan, ¿no? En este caso de una familia con ciertas características, pero todos los hermanitos van a la escuela. Sí, a mí me comentaban docentes esta semana que ahí como las aulas están mucho más llenas y que, bueno, está bueno que suceda, bueno, más allá de que uno pueda tener críticas en relación a otras cuestiones, esto es muy importante que esté sucediendo. Y en relación al tema de la educación, los extremos se juntan. Desde Ushuaia a La Quiaca, tercera semana sin clases, docentes jujeños y maestros fueguinos continúan con sendas protestas en reclamo de aumento salarial y asambleas y movilizaciones. Ayer hubo acuerdo en Santa Fe, los docentes acordaron un 22,5% en relación al aumento salarial, o sea que Santa Fe empiezan las clases la semana que viene. En Varadero renunció todo el gabinete del intendente, parece que quiere que se fueron todos los del gabinete, pero él no se quiere ir. En medio de la crisis institucional que devastó, en relación a la muerte de dos jóvenes, el equipo de Aldo Carossi decidió dejar el cargo para oxigenar al líder comunal. Me parece que hay situaciones que se están dando en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires. Ya pasó con el intendente de Rodríguez, que fue eyectado del Palacio Ejecutivo por mal desempeño. Me parece que es un momento muy interesante donde se empiezan a dar situaciones, pero siempre hay que tener claro que hay una interna del PJ a nivel país y ni hablar a nivel de la provincia de Buenos Aires, porque esto va a traer como una apertura, una grieta que se abre en relación a la confrontación del kirchnerismo con el dualdismo en la provincia de Buenos Aires, y se van a dar situaciones de conflicto que van a ser capitalizados por uno u otros actores, pero a veces uno puede también, como sociedad, aprovechar esos lugares y que tipos que son impresentables en el marco local, provincial y nacional salgan eyectados de esos espacios, porque la verdad que lo único que hacen es desvalorizar a la política, que es un instrumento muy importante si uno asume la responsabilidad en esos espacios. Seguimos con la política. Enfrentados por la ambición presidenciales, Macri admitió que dejó de conversar con De Narváez porque no es necesario, dijo. Parece que tiene la misma frase de Menem, no es necesario. Bueno, estos muchachos, se rompió el vínculo a partir de que Dualde hizo como un amague de incorporarlo al Colorado en el proyecto nacional y productivo que tiene el compañero y caudillo de la provincia de Buenos Aires, y Macri se terminó quedando solo. Por un lado está bueno. Sí, pero pronto va a aparecer alguien para acompañarlo, seguramente. Sí, ya va a conseguir con quién bailar, ¿no? Sí. Sí, lástima que él baile y después sonamos todos nosotros cuando suceden estas cosas. Eso es lo que nos pasa. Una noticia que tiene que ver con el marco local: no se pagó rescate, secuestran y liberan a una pareja en el conurbano. Los jóvenes fueron dejados en libertad por los 14 en Moreno ante la persecución policial. No hay detenidos. Una pareja de novios de 18 y 21 años fue secuestrado cuando circulaban con una camioneta 4x4 por San Justo y fueron liberados en Trujuy. Moreno es el lugar de encuentro. Así es. Esto viene sucediendo a lo largo de mucho tiempo. Es muy interesante lo que pasa con Moreno en relación a, digo, desde Macri a, bueno, no sé, al técnico Estrada, al padre Estrada, bla, bla, bla. Hay un sinnúmero de situaciones que se resuelven en este espacio. Lo que pasa es que nosotros somos muy amplios, entonces somos contemplativos. Sí. Moreno puede abarcar mucho. Qué grande, Moreno. Moreno es grande. Es grande, ¿no? Sí, sí, impresionante. La verdad que Moreno, un amigo me dice que es la capital nacional del secuestro. No, yo le digo, no tiene nada que ver, esto no es Colombia. Acá vienen a liberarlos, no a secuestrarlos. Son cosas distintas, compañero. Sigue el escándalo con los obispos. El Vaticano ocultó otros casos de abuso sexual. Según reveló el diario The New York Times, las máximas autoridades de la Iglesia Católica no denunciaron ni taparon a un sacerdote estadounidense que habría abusado de 200 niños en una escuela para sordos entre 1950 y 1974. El cura implicado, Lawrence Murphy, murió en 1998. Bueno, parece que hoy leían los medios nacionales en relación a una publicación nueva del New York Times, que parece que el Papa también estuvo implicado en esto del ocultamiento. Hay una confrontación de información. Qué paradójicas que son estas situaciones en relación a los curas, ¿no? ¿Qué tenés para decirme en relación a eso? Y bueno, vos que por ahí podés comprender estas cuestiones. No, comprenderlo creo que tiene que ver con el abuso. Es imposible comprenderlo. Censurarlo, sí. Porque es un lugar de absoluto poder el que tienen y hacen gala, justamente utilizan ese poder para destruir, ¿no? Qué increíble. En relación a esto, una noticia que me contó una compañera esta semana, pensando, ¿vos sabías que Rodolfo Walsh estuvo viviendo en el FAI? Era un chico, ¿cómo se llaman? Que están adentro, pupilo. Era un pupilo del FAI. Yo no sabía que Moreno estuvo Rodolfo Walsh. Dice que su niñez la pasó en el FAI. Esta semana me lo comentaron. Mirá vos, digo, lo traigo como anécdota porque me acordé en esto de relación a la iglesia. Claro, también tenemos que tener en cuenta que no todo es pedofilia y abuso. No. Esta semana, no sé si vos tocaste el tema, se cumple un aniversario más de Romero, ¿no? Claro, cura que fue un ejemplo. Sí, o Mujica, o Monseñor Gesaines, Angelelli. Hay un sinnúmero dentro de la institución de la Iglesia que han tenido un compromiso con los sectores populares. Digo, la Iglesia no deja ser un espacio de confrontación de intereses, Hay sectores que representan al campo popular y sectores que representan a la burguesía conservadora nacional e internacional. En el 2009 se perdieron casi 100.000 empleos privados, según el INDEC. En el último trimestre del año pasado se habrían perdido alrededor de mucho. Digo, es un porcentaje del 1,7% que no representa a personas. Yo pensaba que la estadística de la desocupación es de alrededor del 9,5% en este momento de la Argentina. Y por ahí no se tiene contemplado en esto de la información y lo que significa esto de ser desocupado. Porque más allá de que hay un incorporación de muchos sectores al proceso productivo, hay muchas personas que aún quedan por fuera muchísimas. Y siguen padeciendo esta situación, que no es nada grata. Digo, me imagino una persona desocupada por las cuestiones personales que pasa, porque dificulta toda la cuestión de la inserción. Alfredo Moffat, un psicólogo social, dice que en realidad nosotros como personas tenemos dos patas, la familia y el trabajo. Y si una de las dos patas no está bien, y no está bien el sujeto. Exactamente, eso como que angustia y te pone de mala forma. Pero traje la noticia porque me parecía que por lo general los medios opositores hacen carne de estas cuestiones y por ahí el oficialismo se ofende cuando uno las desarrolla. Pero hay cosas que no se resolvieron, no solo en esto, sino en muchas otras cosas que me parece que habría que profundizar. Y la última noticia que traje tiene que ver con la viuda de Noble defendido por jueces de la dictadura. Bueno, esto tiene que ver con la situación de la familia judicial, cosas que no quiere hacer la familia judicial. Esto hablábamos por ahí cuando hablábamos del informe de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, cuando en este caso podían faltar solo 45 días para que se supiera la verdad, la sala segunda de Cámara de Casación dio lugar a un insólito recurso de los abogados manejados por Héctor Manieto, que es el gerente de Clarín, y hizo que se suspendiera la medida de pruebas de los ADN. Es muy particular porque esta Cámara también falló en relación a la liberación de Alfredo Astiz y del Tigre Acosta, decisión que no prosperó debido a que una Cámara Superior dictaminó que no, que tenían que estar presos. ¿Cómo es esto, no? En relación al poder. Porque si vos hubieses adoptado de mala forma algún chico y no tuvieras poder o dinero, vos ya estarías... En relación a esto, justamente los otros días escuchaba a Magdalena Ruiz Iñazú, haciendo una enconada defensa de la libertad de elegir los hijos de Ernestina de Noble. La verdad, bastante floja Magdalena. Pero ella tiene toda una historia con respecto al proceso. Pero se olvida de algo, y esto es lo que nosotros tenemos que recordar, el derecho a la identidad, el derecho a saber la verdad, quiénes fueron sus padres, y después, bueno, que decidan si realmente quieren, pero esto debe estar... porque es imprescindible para justamente poder continuar con una historia diferente. Ahora, como país también, ¿no? Si se sabe esto, digo, se cae todo un imperio a partir de estos análisis, porque digo, el grupo Clarín es una a lo largo de estos años ha construido, digo, una mirada en relación a ellos subjetivamente, con el manejo de la información y los medios, que haría que muchos dejaran de creer en lo que creen en realidad, ¿eh? Yo creo que sería la caída del velo de estos actores económicos que tuvieron una implicancia absoluta del golpe a esta parte. Esto fue Panorama Clandestino. ¿Cuál es el problema? Si yo digo, la verdad, no puedo entender cómo estos tipos no están en cana, cómo los agarran de los pelos. Mire lo que me animo a decir, María. De una oreja, patada en el medio del traste y a la cárcel. Y va a aparecer un majul que va a decir, el Radio 10 es la radio de la mano dura. Tarado, ¿no? Los medios tienen intereses y fines. Que no, mis acciones están en baja. No. Clandestino tiene principios. Estuvimos trabajando para este programa toda la semana. Espero que hayan disfrutado de él como lo he disfrutado yo de hacerlo. La verdad que me pasan cosas muy interesantes en relación a la producción, a investigar, a escuchar, a editar, a producir cosas para que las podamos compartir con ustedes. Hilda Ruiz estuvo con nosotros, Diego Cáceres estuvo con nosotros en la operación técnica, Leonardo Smerling, el compañero Smerling, y seguramente nos volveremos a encontrar la semana que viene a partir de las 5 de la tarde hasta las 19, repensando y repasando algunas cosas que nos pasaron y que si no las podemos hablar nos van a volver a pasar. La semana que viene el informe de la semana tiene relación con lo que pasó en Malvina y qué pasó con esos jóvenes cuando volvieron y entraron por la puerta trasera de la sociedad argentina. Chau, nos volvemos a encontrar el sábado. Gracias. Nos están mirando. ¡Vamos, nos están escuchando! Nos están imitando. Cuando estoy haciendo referencia a la corrupción, digo que me pongo al frente de la corrupción. Démosle el ejemplo a nuestros políticos. Los pueblos no tienen los gobiernos que se merecen. Tienen los gobiernos que se le parecen. Clandestino, un corrupto en recuperación. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? Auspicio a Clandestino. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. Hola.